es el camino. Ya encontré nuestro destino. Acabar con la humanidad. Aplanamos el camino. Ya encontré nuestro destino. Acabar con la humanidad. Aplanamos el camino, ya encontré nuestro destino.